Fue militante de la FARC, también fue de la Juventud Peronista, es una de las integrantes de la colectiva de expresas políticas de la dictadura y autora, coautora del libro Nosotras en Libertad. Le agradecemos y le damos la bienvenida a Isabel Ecker. ¿Qué tal, Isabel? Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Mira, hoy el día me ha jugado una mala pasada, estoy con mucho resfrío. Así que no estoy en la movilización. No estás en la movilización. Bueno, pero estás comunicada con las compañeras. Muy bien, estás comunicada y de paso estás haciendo también tu aporte hablando con la comunicación comunitaria, que bueno, trata también de acercarle a nuestras audiencias, Isabel, la discusión por lo menos acerca de lo que se está proponiendo desde el espacio La Libertad Avanza, específicamente la legisladora Victoria Villarruel, que hoy ya le dimos un poco una entremesa a la audiencia de quién se trata, candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza junto a Javier Milei. Se propuso llevar adelante un homenaje a los genocidas en la legislatura porteña. Por favor, Isabel, contanos qué es lo que quieren hacer. Mira, lo que nosotros veíamos es que por un lado lo presentan como un homenaje a las personas muertas en hechos que sucedieron antes del 76, hechos desgraciados, obviamente, pero donde ellos ponen el peso en que acá el terrorismo es el que juzga a los militares y que los militares son inocentes que vinieron a pacificar, concretamente. Se estuvieron pasando viejos reportajes de Villarroel y es lo que dice, o sea, había caos y vinieron a poner orden. Dice, desde ya a partir del 24 de marzo bajaron los hechos delictivos. Bueno, nosotros pensamos que justamente todo lo contrario, ¿no? Porque precisamente es donde se hicieron la mayor cantidad de aberraciones, nuestros 30.000 compañeros desaparecidos que reivindicamos siempre y que muchas veces a lo largo del tiempo vamos diciendo que seguramente fueron muchos más. Hoy Estela Barnes de Carlotto, la abuela, decía que una vez le escuchó decir a un militar que habían sido más de 45.000. Más allá de eso, bueno, todos aquellos que hemos vivido la etapa del golpe, preso o no preso, sabemos lo que significa, aún en el retroceso como país, como civilización, como género humano para un país, que existan estos gobiernos, ¿no? Que esta gente viene a reivindicar en un acto que aparenta ser muy sencillo, porque decían que ya una vez hizo para lo de Malvinas, que no trascendió. Pero bueno, ahí estamos dando respuesta, Juan Pablo. La verdad, Isabel, es que llama mucho la atención que hayan conseguido la autorización, ponele, o el visto bueno para hacer un homenaje de estas características, teniéndolo a Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno porteño relacionado con la violencia y con el terrorismo de Estado que se sufrió en la Argentina. Sí. Lo que pasa es que la composición de la legislatura es mayoritariamente de Larreta y de fuerzas que responden a Larreta o que se asocian. La gente de la ciudad ya lo vive permanentemente porque no sale una ley que la proponga alguien que sea de la oposición, salvo que sea una pavada, alguna cosa sencilla que haya que determinar, sino ni siquiera se pasan a comisión las propuestas del bloque de izquierda de la ciudad o del bloque bueno, de Unión por la Patria. Claro, de las oposiciones, este caso, digamos, del oficialismo. De las oposiciones no pasan los proyectos directamente. Ahí Lustó pone su fuerza, el parte del viejo Partido Socialista, este, entonces apoyan eso, son mayoría casi absoluta, creo que le falta un miembro para ser mayoría absoluta, entonces no necesitan de nadie. Y ellos que hablan de alternancia y que es bueno que en la Cámara de Diputados haya gente de distintos pensamientos, mentira, porque ellos hacen y deshacen ahí. Este, y escuchan a veces a la oposición porque no tienen más remedio, pero este, en los plenos de la legislatura. Así que esto lo han decidido absolutamente sin consultar a nadie y con este riesgo, ¿no?, de generar, porque hasta políticamente uno les daría un consejo, decirle, mira, no te conviene por más que acuerdes con ellos. Este, en este momento está vallado todo el centro, este, alrededor de la legislatura, en más de una manzana vallada. Es un costo alto. Pero bueno, están, no han retrocedido, ¿no? No, este, no. No, la verdad es que se nota, Isabel, que viene toda una ola de provocaciones, podemos decir, que no sabemos este, qué tanto sentido tiene, pero claro, cuando te encontrás con las vallas de la policía porteña rodeando la legislatura y evitando que se note la protesta que genera esta celebración del genocidio, claro, este, definitivamente volvemos a tomar conciencia del cuerpo que tienen estas fuerzas políticas en la Argentina. Tienen organizado, Isabel, este, un acto ahora a las 4:30 de la tarde en repudio de este homenaje a los genocidas, este, con Madres de Plaza de Mayo, con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, una lista larguísima de colectivos de los derechos humanos. Infinidad de agrupaciones, partidos, sindicatos que se han adherido al repudio. Infinidad. Realmente, y muchos sectores que además saben que son posibles víctimas elegidas por esta gente. Cualquiera que levante, que sea capaz de levantar la voz, bueno, va a estar en peligro. Definitivamente. Bien, no hemos podido construir una democracia más sólida y más fuerte. Esto no es motivo para que suceda esto que no debe suceder. Nosotros, con el trabajo que hacemos en este momento, hemos logrado publicar el libro que vos decías al principio, el Nosotras en Libertad. En papel, desde enero estamos trabajando con, además del libro web, el libro papel. ¡Qué bueno! Y la idea es eso, vamos a todos los lugares donde nos llaman y dar la discusión de todo el puente que hay entre lo que nosotros hemos vivido y la realidad, la que uno habita cotidianamente, tanto desde qué es lo que podemos hacer hasta como experiencias sobre cómo poder construir organización, los lazos comunitarios, bueno, lo que deben hacer ustedes, ¿no? Sí, como toda una cooperativa, lo único que te salva es eso, lo comunitario, es vivir en sociedad con otra armonía, ¿no? Isabel, la verdad es que vivimos un tiempo que nos parecía que no nos imaginábamos, que podía reclamar los cuerpos, las presencias, las cuerpas también en la calle para defender conquistas de toda una sociedad que ya, bueno, que ya desmenuzó y debatió en su momento la cuestión de los delitos de lesa humanidad, el terrorismo de Estado en nuestro país, y hoy por hoy esta provocación por ahí es una cortina de humo, es un andamiaje para distraernos de alguna otra cosa, pero no se le puede dejar de poner el cuerpo. Por eso saludamos en tu persona a todos los colectivos y organizaciones de derechos humanos de la Argentina que se están sumando a este rechazo. A esta afrenta que se quiere llevar adelante en la legislatura porteña. Lo cierto es que se vienen vandalizando los pañuelos, las baldosas, han ensuciado las escuelas reclamando que no se dicte más la ESI. Hay una sonada, si se quiere, Isabel, una ola más de negacionismo y homenaje al genocidio. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro cercano? Digo, porque así como está esta presencia también, creo que está también surgiendo y estamos viendo nuestro propio rechazo. ¿Qué tan grande puede llegar a ser, Isabel? Estamos frente a una posibilidad, Asusta un poco, porque había algunas pautas, como bien decís vos, que estaban, el nunca más, era eso, el nunca más. Era como un pacto de toda la sociedad, era como el punto de partida el nunca más. Si bien es una construcción cotidiana, pero había bases sentadas sobre que eso no podía, ya están los juicios, ya están condenados, ya están todas las pruebas presentadas. Los tipos fueron condenados por hechos que sucedieron absolutamente de verdad y que la gente que conoce los juicios lo acepta en el mundo reconocido. Es de los pocos lugares, no sé si el único, no quiero hacer argentinismo porque sí, pero creo que es de los pocos lugares donde jueces naturales han juzgado a una dictadura. Así que era como que, bueno, a partir de eso ya no se tocaba esa verdad. Y esta mujer yo creo que es más peligrosa que Don Peluca. Creo que tiene una peligrosidad militante, que detrás de ella puede haber algún trasnochado que quiera avanzar para volver a imponer, para liberar a los... Bueno, de hecho ya les avisaron que ganan ellos y los van a ir a liberar a todos los genocidas. Así que creo que es peligroso, y lo que tenemos que trabajar es en que nosotros debemos, enojados o no enojados, la única herramienta válida que tenemos para vivir es la democracia, aún esta que tenemos, livianita, pero tenemos que consolidarla. Muy bien. Muy bien, ahí estaremos, ahí nos vamos a seguir encontrando. Isabel, muchas gracias por estos minutos. Juan Pablo, no, gracias a ustedes, gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo. Y a cuidar ese cuerpo, vamos, Isabel. A cuidar, sí. A recuperarse. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Bueno, Isabel Ekerl es de la colectiva Nosotras, hablando un ratito sobre esta nueva andanada de fantasmas que de alguna cloaca salen porque alguien va y destapa ahí. Sigamos construyendo memoria, que no son solo recuerdos, sino, como lo decía Isabel recién, son análisis objetivos y documentales de investigaciones históricas y judiciales que se realizaron en nuestro país. ¿Nos falló algo? Capaz que nos falló acompañar a las nuevas generaciones para que la conozcan, a esta verdad, a esta historia y a este nunca más.